todos sabéis, apostamos por la juventud, por el empleo y por los pilares básicos que afectan a Almería y a todos los almerienses, como son la agricultura, el pilar fundamental para nosotros y para la agricultura y para el sector económico almeriense, el turismo, por supuestísimo, y los transportes y los medios de comunicación. Como sabemos, Almería hasta ahora ha sido totalmente desahogada por los gobernantes. En Sevilla hasta ahora está ninguneada por el gobierno andaluz y por tanto creemos que es la gran descuidada y desde Unión Progreso y Democracia, como digo, debemos de atajar este tema y por supuesto en estos tres factores nos vamos a centrar y por supuesto porque estos tres sectores y el desarrollo de estos tres sectores va a hacer que el empleo aumente en Almería porque tenemos una situación muy crítica en nuestra provincia.